la cuarta por Ocaña y la quinta, que salió última, al mando del propio Murillo por Mompox hasta Santa Fe. Esas tropas fueron liquidando la poca resistencia que encontraron y cumplieron el plan de invasión entre enero y mayo de 1816. Murillo permanecería en Santa Fe desde mayo del 16 hasta noviembre del mismo año. Era el general Murillo ante todo un militar y muy mal político, lo cual le creó problemas con las autoridades civiles realistas de la Nueva Granada cuando, tras controlar las fuerzas revolucionarias, pretendió manejar la administración del gobierno santafereño. La represión que ejerció y que mencionamos en la nota anterior quedó plasmada en la respuesta que dio a unas damas que fueron a interceder por la vida de los prisioneros, a quienes dijo: "Sabéis el pago que me dieron aquellos ingratos que con lágrimas invocaron la clemencia de su majestad, pues así que volví la espalda, tornaron a levantar el pendón rebelde y más sanguinarios que nunca, pasaron a cuchillo a los oficiales y soldados que allí dejé". En 1816, el patriota Antonio Baranga, héroe de la batalla de Palace, fue arrestado por los españoles en Portillo, Tocaima, y llevado a Santa Fe y fusilado el 20 de julio de 1816. También en ese año fueron deportadas a Tocaima las patriotas Augusta Escobar, Antonia Sánchez y Carmela Rodríguez con toda su familia.